de mi pecho. Veo cómo pasan los minutos, llenos de gran angustia. Pero tú no llegas, no te veo, no te encuentro. Quisiera vengarme para que no me vean llorar. Espero resignado y afligido a que tú aparezcas. Y si tuviera que esperarte toda la vida, tendría que esperarte hasta la muerte. Con gusto y paciencia lo haría para demostrarte que lo que te digo no es. Para demostrarte que no estoy contando mentiras. Cuestionaré tus decisiones. Jamás dudaré de ti por intrigas o mentiras. Jamás serás mal recuerdo en mi corazón.